Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, aquí estamos comenzando. En la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Un rato largo, no vamos a decir cuánto rato, un rato, una hora, dos horas, dos horas y un poco. Acá estamos, porque a nadie le gusta. Creo que es una edición más súper especial, en este caso Super Start. Súper especial. Edición hace un tiempo en la montaña. Con un día hermosamente maravilloso, qué bonito el pajarito. No. El día de la radio, felices radios a todos aquellos que están en la sintonía de todas las radios de este pueblo y de otros. Es el día de la radio, qué loco, loco elemento que a nosotros nos ayuda a vivir. Hace a la comunicación, un elemento interesante. Yo todavía uso la radio. Me estoy medio modernizando y le tiro ahí a veces al streaming. Cuando la radio me queda lejos, tengo un problema con la cuestión de la... Si enchufo el cable de la notebook a la batería de la notebook, hace interferencia la radio. Entonces, cuando se me acaba la batería de la notebook, tengo que enchufarla porque si no, no anda. Entonces tengo que apagar la radio. Tengo que hacer toda una cuestión. Entonces ahí es cuando uso el streaming de la radio, que anda muy bien, anda muy bien. Bueno, ahí está, feliz. No se me ponga nerviosa la radio. Le estoy hablando del streaming, pero yo creo que usted es irreemplazable. Es un ser, iba a decir, es un ser irreemplazable, pero no sé si es un ser la radio. Es un ser la radio. Para nosotros es más que un ser la radio. Bueno, ahí está, feliz día de radio. Bueno, aquí estamos. Voy a empezar con música, porque así está armado, funcionando, así está pensado. El tema no es de quien va a sonar. El tema no me gusta mucho que digamos los Bunkers. No son así como, ¡ah, qué buena la banda! Me recabe. Pero sí me gusta la versión de Santiago de Chile de Silvio Rodríguez que hacen. Y creo que es un buen momento como para empezar de esta forma. Y después ya nos vamos metiendo despacito en la edición especial de Nadie Le Gusta de hoy. De la niebla dura y blanca en calles del enigma. See you. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Así arrancamos, A Nadie Le Gusta, edición super especial en el día de hoy. Río arriba, río arriba, podríamos llamarlo, una especie de río arriba, hacia donde nos vamos, ¿no? Es un río arriba. Otro pehuenche en tu desbocado. Bueno, el tema se llama Santiago de Chile, nada más y nada menos. No es de Los Bunkers. Los Bunkers no son la banda que... ¡Oh, cómo me gustan Los Bunkers! Voy a poner Los Bunkers. Pero el tema me gusta. Por Silvio Rodríguez solo no lo hubiese puesto, porque ya como que le falta un poco de energía. Pero, no lo ponga. Pero por Los Bunkers lo puse porque tiene energía que no tiene el de Silvio, vendría a ser... vamos a arrancar de la siguiente forma. Tiene una parte del porqué. A propósito, puse Santiago de Chile. Don Felipe, ¿cómo está? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. ¿Haces radio? Sí. ¿Vos sabés que en la Argentina hoy es el día de la radio? ¿En serio? Sí, sí. Feliz día. El aparato ese que nos hace tan felices. Igual hablábamos con Felipe hace un rato. Es complicado hacer radio en Chile, por un lado. Es complicado por el tema de la radio comunitaria, por otro lado. Una cuestión todavía censurada en Chile. Pero sí tienen mucho laburo en Chile con la radio a través del streaming. O sea, de las plataformas a través de internet. ¿Y la radio en la que estás es a través de streaming? Es una radio que se transmite en frecuencia FM. Ah, o sea, es abierta. Y también se transmite streaming. Y al menos el programa que hago con una amiga, lo subimos también a Spotify. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso, ¿no? También hay un poco de que la radio... Yo tenía miedo que hoy se me ponga celosa la radio hablando del streaming. Hay como una complementariedad cada vez más entre las plataformas digitales y demás y el formato de la radio convencional. Como que están nutriendo un poco al formato de la radio, ¿no? A hacer la radio de otra forma también. Sí, y también, bueno, sobre todo en pandemia, mucho streaming. Eso. Y también que abre la posibilidad de que mucha más gente se acerque al formato. Pero también hay gente que defiende el formato más tradicional y la magia de en vivo y la frecuencia radial. Totalmente. ¿Vivís en Santiago? Sí. ¿Naciste en Santiago? Sí. ¡Wow! Eso ya es fuerte. Bien, ¿y naciste en Santiago hace cuánto? Hace 34 años. Bien, ¿y qué onda el Santiago de hace 34 años y el Santiago de hoy? El Santiago hace 34 años eran los últimos años de la dictadura. Ajá. Y el Santiago de hoy, bueno, mucha herencia obviamente de la dictadura y actualmente... Se están dando procesos de cambio que también son de disputa por los sentidos de las cosas que están pasando en el presente y lo que puede pasar en el futuro también. Che, naciste por el 80 y algo. 87. En 87. La dictadura duró de Pinochet hasta el 89. El 90 en este caso. 90. Rigor. Sí, el 11 de marzo fue el cambio de mando al presidente en democracia. O sea, eras chiquitito, pero tenés una noción de haber vivido en bajo la dictadura. No, más bien de haber crecido en un país post-dictadura. Esa bien. Es más bien mi memoria y bien. La de la gente de mi generación. No sé, yo tengo la imagen de chico, no soy un poco más grande que vos, pero... Sí, tengo. Para mí, a Chile, desgraciadamente, lo representa el carro hidrante. No sé cómo le llaman ustedes. La zorra, acá se le llama también. No sé, es el que tira agua que te. Ah, el carro lanzagua. Sí, allá le llaman guanaco, pero algunos tratamos de no darle una connotación de nombre de animal a claro, algo tan negativo. Pobre, sí. Pobre el guanaco. Vendría a ser. Mi imagen de Chile es la represión de Pinochet con el guanaco, vendría a ser hacia la gente, ¿no? Sí. De la televisión, ¿no? La imagen de que uno tenía. No es muy distinto a lo que pasa en el presente en bueno. Cuanto a imagen, ahora son más grandes, están más blindados y son más dañinos. Bien, a eso un poco apuntado. O sea, 34 años no avanzamos nada. Ha avanzado la represión en cuanto a el chorro del guanaco. Ahora tira químicos muy tóxicos. Wow. ¿Viviste todo el fenómeno que se dio en el último tiempo en la calle? Inevitablemente fue una experiencia más allá de la gente que tiene algún tipo de conciencia o compromiso social. Uh-huh. Fue una experiencia masiva de que ineludiblemente, sobre todo si vive en algún barrio, alguna bicha, por decirlo acá, uh-huh. De algún modo estuviste o se sigue implicado de alguna forma. ¿Te tocó? Sí, porque era lo que estaba pasando... ¿En la puerta de tu casa? Literalmente. Y de la casa de la gente, sí, en el barrio. ¿Y qué se vivió, loco? ¿Qué viviste? ¿Qué te pasó? Uf, bueno, el 18... No sé si quieres hablar. No, sí, el 18 de octubre, la maravilla de ver a la gente movilizada. Como que eso estuvo bueno. Sí, algo así, como una experiencia... Explotó la olla, vamos. Exacto. Y bueno, después una vivencia que se empezó a repetir con la pandemia, pero que en el contexto chileno se vivió... En los primeros días de la revuelta, del estado de emergencia, la salida a la calle de los militares, el toque de queda y todos esos elementos que después se repitieron en pandemia, pero fue una experiencia social en que hoy la gente de 1, 2, 3, 4, 5 y todos los años de vida puede decir toque de queda, militares en las calles y estado de emergencia no es algo que está asociado a la memoria de la gente mayor de la dictadura, sino que es algo que ya... Nuestro cuerpo tiene esa memoria y claro, es algo nuevo también para la gente, pero que ayuda también a establecer diálogos más allá de esto de la gente mayor que dice, che, tú no viviste esto, estos tiempos, estas situaciones. Bueno, ahora sí, ¿ya? Y se puede conversar sobre eso también. Una imagen que yo sé que es dura y sé el trasfondo y sé de dónde vienen, pero que me impactó y otra de las cosas que me hizo feliz de la revuelta. Yo sabía que la revuelta iba a terminar en lo que terminó. Digo, porque iba a ser la crónica de una muerte anunciada. Gabriel García Márquez creo que no hizo nada más que siempre replicar la realidad de América Latina. Y sabía que el estallido social, desgraciadamente, iba a terminar en lo que es ahora, una especie de reforma de constitución que la realidad democrática tiene poco y un montón de cosas que sabía. Por lo menos yo estaba convencido que iban a suceder y así fueron. Boric ya es malo, pasaron 3 días y ya es uno más del montón. Pero a mí la primera línea, tengo una remera con la primera línea, para mí la primera línea, eso sí que era, pasaron a ser durante un tiempo de mi vida mis héroes, viste, uno chiquitito tuvo a Superman, Batman y demás, la primera línea, y me parece que la primera línea fue súper representativo. ¿Le contás a un vecino de San Martín de qué se trata? Primera línea, los manifestantes de literalmente la primera línea, que en el relato social, no necesariamente compartido, como una barrera de contención para que el resto de la gente se pueda manifestar tranquilamente. Uh-huh. Y un poco fuerza de autodefensa ante la represión. Y no por eso, en la primera línea, donde están la mayor cantidad también de gente con ojos mutilados, con a quienes se les disparaba directamente al cuerpo, la lacrimógena, fuera de toda convención, obviamente, asociada a los protocolos de contención de manifestaciones. Y bueno, también en el momento en que empezó a verse esa realidad de los disparos directos a los manifestantes, eso repercute también en lo que podríamos llamar las tecnologías de la protesta. Entonces ahí empiezan a aparecer también los escudos, los antiparras y distintas cosas para poder protegerse y poder seguir manifestándose al otro día. Corregime si me equivoco, puedo estar equivocado, creo no estar tan errado. Hay un sector de la primera línea que es lo que considera esta sociedad de que se cayó del borde, que ya no está ni siquiera ex Sename, ex gente que estuvo en situaciones como que lo que se expuso en la primera línea de la primera línea era lo que esta sociedad descarta, vendría a ser la escoria social de que no quieren y son los que de alguna forma representó que defendieron al pueblo. La realidad que a los que todo el tiempo se los acusa de ser los culpables de todos los males de este mundo, cuando la realidad que es todo lo contrario, son las víctimas de este mundo, fueron los que más se expusieron esto, los que perdieron los ojos, los que no hubo una cuestión ahí de que los que pusieron la piel por la carne y el cuerpo por los demás fueron los que más desprotegidos están. Sí, totalmente. Y bueno, ahí en esa llamada primera línea, gente sí politizada desde hace un tiempo, uh-huh. En la lucha callejera, pero también gente, como tú dices, que se suma. Gente efectivamente en situación de calle, gente de los centros de menores. Y sí, es bastante cierto lo que tú dices. Después del proceso, ¿cómo se le puso? Digo, ¿cómo? Nosotros tuvimos durante mucho tiempo en los medios masivos de comunicación toda la revuelta. Pero de repente, de un día para el otro, como todo lo que no vende, dejó de estar y desapareció en nuestro, de este lado. Del otro lado, ¿cómo fue ese proceso? ¿Desapareció de un día para el otro o fue degradándose hasta que desapareció y encima llegó el COVID? Sí, bueno, el COVID desmovilizó bastante, permitió también, por así decirlo, hacer un contraataque en lo que tiene que ver en el gobierno en relación al control social. Afectó demasiado y mucho de lo que fue la dinámica comunitaria de la protesta empezó también a asentarse mucho más en los territorios, en las poblaciones, uh-huh. en las villas, uh-huh. Sobre todo también a partir de las ollas comunes, a partir de la precarización económica, a partir del COVID. Y bueno, sin duda que ya después cuesta retomar post-pandemia. Claro. Pero más allá de lo que podamos pensar, de cristalizar la protesta en un sector en particular, al menos a mí personalmente sí es importante que cada viernes se sigue molestando y habiendo protesta en lo que es la Plaza Dignidad. Y la represión ahora del gobierno actual cae y cae fuerte también sobre esas personas que se siguen ahí insistentemente manifestando. Y también gente que comenzó a plantear de la importancia de no concentrar la protesta solo en un punto, uh-huh. sino que llevar la dinámica de la protesta y toda su potencia transformadora en lo comunitario a la totalidad de la vida. Hubo un proceso en toda la revuelta de, a ver si me sale la palabra, desmonumentalización, o sea... yo tengo la necesidad de hacerlo, pero hubo un darle a los monumentos históricos sobre represores, genocidas y asesinos, increíble, pero además lograron sacar cosas insacables, vendría a ser, y las lograron sacar. Hubo una idea de desmonumentalizar a aquellos héroes de la patria, ¿no? Sí, no sé si conscientemente con ese concepto... No, bueno, también no importa, pero son fenómenos sí. sociales que se dan sin ponerle la tanta ideologización. Claro, y bueno, es un proceso propio de la revuelta masiva, bueno, no solo en el caso chileno, o sea, hay muchos casos alrededor del mundo también, y no solo en Santiago también, al menos a mí fue... Para mucha gente verlo como ocurría eso en el Gualmapu, botando las estatuas de los colonizadores. Uh-huh. Y algo interesante también es que la revuelta, en cierto modo, empezó a generar sus propios íconos, que el Negro Matapaco, que el Pikachu, una cuestión muy ecléctica, extraña, postmoderna. Sí, en muy donde, mira, lo personal. Aquí, sí. Yo fui fanático del Paremán durante mucho tiempo. y, de hecho, tengo unas cosas muy buenas. O sea, hubo una... No sé, una... imaginación para la protesta increíble. Digamos. Sí, es que la gente allá es muy ocurrente y también cosas no planificadas, son cosas que van pasando, que van sucediendo. Gente que empezó a ir con esos trajes también y después se transforma también en un ícono de resistencia. Uh-huh. Y ahí también reflexionar qué tanto de eso se cristaliza, se saca la estatua de Baquedano de la Plaza Dignidad. Queda ese como pedestal vacío y viene una discusión interesante. Es como, ¿qué se hace acá? ¿Se deja vacío? ¿Se pone un nuevo monumento asociado a la protesta? ¿No volvieron a poner nada? Hoy está el pedazo de... Está el pedazo. De cemento nada sí, más. Está ¡wow! resguardada en, bueno, con criterios de conservación porque es un monumento militar. Sí. Lo que sí se instaló poco antes, no recuerdo ya, tiempo, espacio ya empieza a fallar, uh-huh. Un muro gigante alrededor del pedestal que no tenía ya la estatua. Para que no le pongan nada arriba. Para que no le pongan nada, para prohibir la manifestación, un cerco básicamente. Uh-huh. Y no sé, creo que fue el primero o el segundo año de la revuelta que se generó una, obviamente, protesta masiva también. La gente a pura fuerza, a multitud, lograron votar eso y hoy en día no está. Mirá, o sea... Bueno, esto es un monumento también, que no esté el monumento, esto es un símbolo, que esté solamente el pedestal y nada más. Digo. Sí, yo creo que ese era un potencial de la revuelta, de también la negación absoluta de lo que existe, uh-huh. porque en función de eso ya recién se pueden sembrar otras cosas. Vamos a ir un poco más rápido. Después de eso comenzó todo el proceso de que, bueno, está bien, ganó el pueblo, ahora va a decidir qué constitución quiere. Sí. ¿Están así? No. No. Por eso mismo. Es el relato lineal que está en disputa. Claro. ¿Ya? El metarrelato que después va a estar en los libros de historia, bueno, claro. Que ya está en la oficialidad, como que la revuelta fue un proceso funcional, uh-huh. inevitablemente que derivara en una nueva constitución, pero no están así. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? Supuestamente había representantes del pueblo junto con... legisladores y demás que iban a crear una nueva constitución. ¿Qué pasó con todo ese proceso? Sí, bueno, el origen tiene que ver con que mientras afuera estaba la gente manifestándose en noviembre de... Bueno, 18 de octubre, el 15 de noviembre se firma un acuerdo entre en la transversalidad de partidos políticos y se firma un acuerdo por la paz en donde la promesa era iniciar el gobierno de derecha, activa un proceso en el cual se empieza a gestionar el poder hacer un plebiscito si se quiere o no cambiar la constitución. Uh-huh. La demanda de nueva constitución es una demanda bastante antigua, ya viniendo de sectores muy específicos, gente de, por lo general, la izquierda extraparlamentaria en Chile, uh-huh. Y se cristaliza como una demanda que recoge y que podría, bueno, para mucha gente... llevar a la revuelta hacia un cauce institucional, político, y que finalmente las cosas se resuelvan como se ha entendido a resolver históricamente. Uh-huh. Entonces, por eso hay gente que, bueno, ve el proceso con muy buenos ojos, porque entre tener una constitución hecha en dictadura y una constitución que reconoce algo tan básico como derechos sociales, como, ok, mucho mejor. Pero claro, también, ¿qué pasa con lo que pasa con la revuelta? ¿Qué pasa con los presos políticos que deja la revuelta? ¿Qué pasa con la gente que necesita reparación por haber sido violentada? Y nada. Mucha gente con mucha esperanza por el gobierno de Boric, un gobierno que se declara feminista. Ya vamos a llegar, no te adelantes. ya te voy a dar el tiempo para que te expreses sobre Boric. Cerremos la idea de la convención, de la redacción y a dónde llegó ese proceso. Ya. Mira, en cuanto a la redacción, si lo ponemos si nosotros estuviéramos en un panel político formal de un programa, etcétera, diríamos que estás hablando de esto. Sí, no, pero me refiero, si le pusiéramos en esa como no sé, bueno, por un lado, se podría decir que en cierta dimensión es un proceso paritario, progresista, diferente a otros países. Pero si bien los ingleses a decirnos esto, es como, oh, pero ¿por qué le ponen tanta ficha? Uh-huh. Y claro, hubo un primer plebiscito para primero ver si se quería o no iniciar un proceso constituyente y habían ahí dos opciones, ya una convención mixta, que era lo que querían los del Parlamento, de que los del Parlamento, los legisladores, como tú dices, estuviesen uh-huh. allí junto con representantes elegidos popularmente, pero finalmente la opción que ganó fue que fuera únicamente gente elegida popularmente de todos los sectores políticos. Entonces tiene gente no necesariamente de partidos políticos, pero sí de derecha. Influencer, gente latifundista, y por otro lado también tiene gente... Ah, mirá qué bueno, eso no lo tenía. O sea, claro, al ser abierto a todo el mundo, está bien, nada, está todo el mundo. Exacto, hay gente de partidos políticos, hay gente del centro, hay gente de la izquierda. Los únicos que no tuvieron representación en cuanto a partidos políticos son los de la Democracia Cristiana. Ajá. Y por otro lado, algo interesante es que entran a la constituyente... que no es asamblea constituyente, porque el peso histórico político de izquierda que tiene eso para el poder, no se lo querían bancar, entonces le pusieron convención constituyente, uh-huh. pero básicamente funciona como una asamblea constituyente. Y lo que entró ahí también es gente propiamente tal de los movimientos sociales, ya de gente de la defensa por el agua, por los territorios, contra la contaminación, de todo el país, cuota indígena también. Lo único que no tuvieron representación es el pueblo afrochileno, mira. Que también ahí es importante visibilizar eso. Uh-huh. Y se da un proceso, claro, de establecer las normas de la constituyente y ahí después vienen estas... elementos simbólicos, para otros simplemente golosinas del mundo político, como poner a una mujer mapuche como presidenta de la constituyente, personas de las disidencias sexogénero, y ahí ya también empieza la disputa. Uh-huh. ¿Qué tanto se puede hacer? ¿Qué tanto no se puede hacer? Y en estricto rigor lo que ya está es el borrador, una propuesta de nueva constitución que este 4 de septiembre se va a votar por la opción apruebo o la opción rechazo. A vos, ya no me quiero meter en digo, a vos, ¿tuviste acceso? ¿Sabés de qué se trata? ¿La miraste? ¿Elogiaste? ¿Tuviste posibilidades de...? Sí, es que aunque no leas... Que lo tenés instaladísimo. Está instaladísimo. Yo, bueno, parte de mi laburo también es trabajar con estas temáticas, conversarlos con las personas, pero también con todo lo que es la experiencia de la comunicación digital... Tú abres Instagram y fácilmente tenés. Puedes ver a gente que está también compartiendo algunos de los artículos, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Y qué te parece? ¿Qué, más allá de que... Yo no he dicho nada. No, más allá de que sé que la crónica de la muerte anunciada, ¿cuál es? Porque en la Constitución argentina hay un hermoso artículo en relación a los pueblos originarios, ¿eh? Que... no solo que le dice que le reconoce las tierras, sino que le dice que le va a dar las tierras suficientes y necesarias para nada, como toda la mayoría. La Constitución argentina se pone a leer y decir, ay, empiezo de vuelta. Voy a leerla de vuelta, que está buenísima. Pero la realidad es que no, eso no existe en la práctica. En todo lo que escuchaste, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué te parece que puede llegar a suceder? Bueno, primero, es una constitución que tiene un mínimo de decencia para asegurar, ajá, cosas que son bien. Derecho. Arrancamos bien, ¿verdad? Sí, un mínimo de decencia. En un país en que la gente se acostumbró a pagar por las cosas, por las necesidades básicas, entonces, claro, ese mínimo de decencia y, claro, al menos la intención de, en un papel, declarar de que así queremos que funcione la cosa. Uh-huh. En el papel, como dices tú, leyéndolo. Sí. Pero claro, hay muchas otras cosas en juego también, de quizás asumirla como parte de un proceso, pero que inevitablemente necesita del protagonismo de la gente, ya más allá de lo que esté escrito. Y quizás ese protagonismo de la gente, al llevar todo a un espacio, si bien representativo, entre comillas, ya no es la gente la que está creando, la que está produciendo, y ojalá que la nueva constitución, si es que sale, se transforme como algo que ayude a catalizar ciertos procesos. Y si no, quienes estamos ahí catalizándolo, seguiremos haciéndolo. Me quedan dos. Ahora sí le toca al señor Boric. ¿Qué onda, Boric? ¿Qué? Primero, una persona que tiene un año más que yo y es presidente de Chile. Ya eso es un fenómeno. Sí. Mirando a Latinoamérica, es increíble. Sí. Me acuerdo de cuando yo iba en el colegio y estaban los presidentes de curso y eran muy solemnes y tenían visión crítica, pero también les encantaba el himno nacional, ajá, etcétera, etcétera. Y nada, él es representativo de una fuerza política que viene a romper, en cierto modo, con el duopolio existente de la centroizquierda y la derecha que había estado alternándose en el poder. Bachelet, Bachelet, Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera. Pero es un proyecto político reformista con alto poder de transformación simbólica, que es lo que ha aunado mucha gente. Pero sí, cuando recién empezaron a aparecer como Frente Amplio en el movimiento estudiantil, como una válvula de descompresión de las tensiones sociales y una barrera de contención hacia planteamientos quizás más radicales. Entonces, vienen a dar una estabilidad con códigos actuales, que es lo que necesita también la democracia: ser flexible, ser fresca, ser moderna, posmoderna, inclusiva, para que pueda seguir reproduciéndose también una estructura importante que es el Chile de los negocios. Hay muy poco cuestionamiento al sistema neoliberal y, bueno, pueden cambiar la paridad en el parlamento, etcétera, pero hay un cuestionamiento de fondo que plantea mucha gente, que hay que desmontar el sistema económico neoliberal heredado de la dictadura y que se potenció en los gobiernos postdictadura. Uh-huh. Ayer escuchaba que hizo renunciar a su ministra de Desarrollo Social porque una integrante del ministerio tenía relación telefónica con Héctor Yeltul, quien fue detenido ayer, dirigente de la CAM, de la Coordinadora de Arauco Malleco. Pero también, o sea, es progresista hasta ahí, porque si no se banca una llamada telefónica de una funcionaria, no es tan progresista, que digamos. Sí, bueno, el estado de emergencia y la militarización es de ahora. Se mantiene, está pasando ahora en Gualmapu, y es un lugar en donde los derechos humanos se continúan violando. Solo que de manera ante la opinión pública, obviamente con un relato vinculándolo a la delincuencia, a la criminalidad, y obviamente ahí yo cierro los ojos, cambio el tono de voz y estoy escuchando a cualquiera de todos los presidentes que he escuchado a lo largo de mi vida. Felipe, cierro con esto. ¿Qué te trae al Gualmapu, a Neltume, a Puerto Fuy, de este lado de la cordillera? Bueno, primero, conmemorar con usted el Día de la Radio, obviamente. Y tengo un proyecto independiente con las compañeras que van a hablar posteriormente. Uh-huh. Creamos un juego de mesa, ajá, para trabajar la historia local con niñas del territorio. Y vinimos a poner a prueba ese juego de mesa y lo jugamos hace un par de días. Mira. Y en eso estamos, sistematizando la versión piloto de un juego de mesa para niñas de la localidad de que vienen a hablar las compañeras. Che, ¿y es un juego de mesa elaborado ahora o algo que se hacía hace tiempo en la montaña? No, está, se elaboró el año pasado, recoge obviamente lo que es también la cotidianidad tradicional, porque tiene un rol educativo, uh-huh. De que las niñas puedan tomar conciencia del territorio donde viven, por lo general, que el diagnóstico que nos compartían también allí en el museo, se van a estudiar fuera a los colegios de secundaria y no hay un arraigo con la historia potente que tiene el lugar en el que viven. No sé, ¿querés agregar algo más, contar algo más, decir algo más? Los micrófonos del día de la radio están abiertos. Eso, mandar un saludo a todas las personas que están escuchando. Ajá. Y que, bueno, que valoren mucho este espacio. No es fácil mantener un espacio radial comunitario. Y nada, simplemente agradecer la invitación. Me he sentido muy cómodo en esta conversación. Bien, vio que no era una entrevista, ahí íbamos a charlar. Sí. Bien, yo no logramos, pero podés seguir buscándolo el tema, porque tenemos más música para pasar. No, ya tengo el tema. ¿Lo tenés? Sí. Decime a ver si lo logro encontrar antes de que... Se llama Plástico, de Rubén Blades. Ah, es una canción dedicada a Santiago de Chile. Yo se la dedico a Santiago de Chile. Bien, bueno, entonces vamos a hacer esa. Vamos a poner... Bien, perfecto, viene buenísimo. Felipe, gracias, loco. Gracias por acercarte a la radio y gracias por conversar un rato con nosotros. Muchas gracias a ti y a todos quienes forman parte de la radio. Buenísimo. Muy bien, así vamos cerrando el primer bloque de A Nadie Le Gusta en la 91.1 FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo. Ahí lo tengo. Vamos con la música y seguimos, ¿eh? Ahí a nadie le gusta un rato largo y entiendo que hay hartas sorpresas. Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener, para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué fallo? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deudas para mantener su estatus social, el modo con él. ¿Qué fallo? Y un corazón cloropel, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie...